en el sur de Gaza, lo que obligó a decenas de miles de personas más a desplazarse mientras se prepara para ampliar su operación militar más cerca de la densamente poblada zona central. Desafiando la creciente presión de lo que está sucediendo mientras las protestas pro-palestinas contra la guerra, el ejército de Israel también dijo que se estaba moviendo hacia un área del devastado norte de Gaza, donde afirmó que los militantes de Hamas se habían reagrupado. Israel ha evacuado el tercio oriental de Rafah, considerado el último refugio en Gaza. El principal portavoz militar israelí, el contraalmirante Daniel Hagari, dijo que decenas de militantes habían sido asesinados ahí mientras, cito, continuaban las operaciones selectivas. Las Naciones Unidas y otros han advertido que la planeada invasión a gran escala de Rafah paralizaría las operaciones humanitarias y provocaría un aumento desastroso de las muertes de civiles. Rafah limita con Egipto cerca de los principales puntos de entrada de ayuda que ya han sido afectados. Las tropas israelíes capturaron el lado de Gaza del cruce de Rafah, lo que obligó a cerrarlo. Y Egipto se ha negado a coordinar con Israel la entrega de ayuda a través del cruce debido, y cito, a la inaceptable escalada de violencia israelí, informó el canal de televisión estatal Al Jazeera News, citando a un funcionario anónimo. Por lo tanto, el presidente Biden ha dicho que no proporcionará armas ofensivas a Israel para Rafah. El viernes, Estados Unidos dijo que había pruebas razonables, entre comillas, de que Israel había violado el derecho internacional que protege a los civiles en la forma en que llevó a cabo su guerra contra Hamas, la declaración más contundente hasta el momento que la administración Biden ha hecho sobre el asunto. En respuesta, Ophir Falk, que es el asesor de política exterior de Benjamín Netanyahu, dijo a la prensa asociada que Israel actúa de conformidad con las leyes de los conflictos armados y que el ejército toma amplias medidas para evitar víctimas civiles. La policía realizó decenas de arrestos mientras los campamentos de protesta pro-palestinos eran desmantelados en la Universidad de Pensilvania y el Instituto de Tecnología de Massachusetts, horas después de que la policía lanzara gases lacrimógenos a los manifestantes y derribara un campamento similar en la Universidad de Arizona. La policía de Filadelfia y del campus se movilizaron alrededor del amanecer en Penn para sacar a los manifestantes del campamento que había estado en pie durante más de 2 semanas por la guerra entre Israel y Hamas. Los funcionarios escolares dijeron que los manifestantes recibieron advertencias y la oportunidad de irse sin ser detenidos. Alrededor de 33 personas, incluidos estudiantes y miembros de la facultad, se encontraban entre los arrestados sin incidentes y acusados de allanamiento de morada. En Cambridge, Massachusetts, la policía con equipo antidisturbios llegó a las 4 de la mañana, rodeó el campamento y dio a los manifestantes 15 minutos para irse. 10 estudiantes que se quedaron fueron arrestados, dijo el rector de la universidad. Una multitud fuera del campamento comenzó a reunirse y a corear consignas pro-palestinas, pero fue dispersada poco después. También en la Universidad de Arizona, en Tucson, la policía con equipo antidisturbios lanzó gases lacrimógenos el jueves por la noche contra los manifestantes antes de derribar un campamento que incluía barreras de madera y plástico en el campus. Y en la Universidad Estatal del Nuevo México, en Las Cruces, la policía arrestó a 13 personas después de que se negaron a abandonar un edificio. Los cargos iban desde delitos menores, de allanamiento de morada hasta delitos graves, incluida agresión a un agente de orden público. Las tensiones han aumentado en enfrentamientos con manifestantes en las universidades de todo Estados Unidos y Europa. Algunas universidades tomaron medidas enérgicas de inmediato, mientras que otras aceptan las manifestaciones. Y en las protestas universitarias, la prensa asociada ha registrado al menos 75 casos desde el 18 de abril en los que se realizaron arrestos. Casi 2.900 personas han sido detenidas en 57 colegios y universidades. Las cifras se basan en informes de la prensa asociada y declaraciones de escuelas y agencias policiales. Asamblea de la ONU aprueba resolución que otorga nuevos derechos a los palestinos. Esta nota de Los Angeles Times. Estados Unidos se une a la minoría al votar en contra del plan que no llega a otorgar privilegios de voto a sus miembros. Nota de Los Angeles Times. La Asamblea General de la ONU votó por un amplio margen el viernes a favor de otorgar nuevos derechos y privilegios a los palestinos y pidió al Consejo de Seguridad que reconsidere favorablemente su solicitud de convertirse en el miembro número 194 de las Naciones Unidas. El organismo mundial de 193 miembros aprobó la resolución patrocinada por árabes y palestinos con una votación de 143-9 y con 25 abstenciones. Estados Unidos votó en contra, junto con Israel, Argentina, República Checa, Hungría, Micronesia, Nauru, Palau y Papúa Nueva Guinea. Si bien la resolución del viernes otorga a los palestinos algunos derechos y privilegios nuevos, reafirma que sigue siendo un Estado observador, no miembro, sin membresía plena en la ONU y sin derecho a votar en la Asamblea General. El embajador adjunto de Estados Unidos, Robert Wood, dijo el viernes que para que Estados Unidos apoye la creación de un Estado palestino, las negociaciones directas deben garantizar la seguridad y el futuro de Israel como Estado judío democrático y que los palestinos pueden vivir en paz en un Estado propio. Y Estados Unidos vetó una resolución del Consejo ampliamente respaldada el 18 de abril que habría allanado el camino para una membresía plena en la ONU, un objetivo que los palestinos han buscado durante mucho tiempo y que Israel ha trabajado para evitar. Según la Carta de las Naciones Unidas, los posibles miembros de las Naciones Unidas deben ser amantes de la paz y el Consejo de Seguridad debe recomendar su admisión a la Asamblea General para su aprobación final. A los palestinos se les concedió el estatus de observadores no miembros en la ONU en 2012. Bueno, Estados Unidos considera que la resolución del viernes es un intento de eludir las disposiciones de la carta, reiteró Wood el jueves. Bombs dropped from warplanes, heartbreak, fear and pain, yet hope still remains, a small smoldering flame. Children of Gaza, you deserve more than endless violence of a genocidal war. Honor all those lost, too high of a cost, yet you will rise, still the sun shines. Thousands of souls, graveyards are full, still you push on, hope is not gone. Oh, world, you've yet hope still remains, a small smoldering flame. Children of Gaza, you deserve more than endless violence of a genocidal war. Y Sheinbaum lideró el simulacro electoral universitario con un 63% de votos. Esta nota de La Jornada. En el simulacro electoral universitario que se realizó ayer con 480 planteles en todo el país, en México, las candidatas de la coalición Sigamos Haciendo Historia fueron las triunfadoras en la votación para la presidencia de México, en la que participaron 255,707 personas. Claudia Sheinbaum obtuvo el 63.5% de los votos. En el segundo lugar se colocó Jorge Álvarez Máynez, aspirante por el Movimiento Ciudadano, quien contabilizó 59,128 votos, que representa el 23% del total. Y en el último lugar quedó la candidata del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, al registrar apenas 21,845 votos, es decir, el 8.5%. En conferencia de prensa, los jóvenes organizadores expusieron que en el simulacro de las elecciones para la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, en la que participaron 26,987 universitarios de la capital, Clara Brugada, que es la candidata de Morena, el Partido de Trabajo, y el Partido Verde, obtuvo 15,748 votos, que representa el 58.4% del total. Y Santiago Taboada, el candidato del PAN, el PRI y el PRD, registró 6,000 votos, el 22% del total. Y Pamela Guevara, que es estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana y vocera nacional del ejercicio de simulacro electoral universitario, detalló que para la elección presidencial se instalaron 623 casillas en los 480 planteles, 450 públicas y 30 privadas, en tanto que para la elección de la Ciudad de México fueron 71 casillas en 69 universidades públicas y 3 privadas. Nota de La Jornada. Las tiendas de Alado, un campamento de inmigrantes en el aburguesado barrio de Juárez, en la Ciudad de México, con pilates, bares de vinos, Soho House, es un estudio de contrastes. Esta nota de Los Angeles Times. En el barrio de Juárez, en la Ciudad de México, que se está aburguesando rápidamente, los turistas llevan sus maletas a Airbnbs de lujo y la música suena en las fiestas en la piscina de Soho House, un nuevo club exclusivo para miembros. Las tiendas venden ropa interior de diseñador y los cafés sirven caviar. Y luego están las tiendas de campaña, cientos de ellas que llenan las calles. Aquí, inmigrantes indigentes de todo el mundo esperan la oportunidad de solicitar asilo en las fronteras de Estados Unidos. Familias enteras de Haití, Venezuela y otros lugares en crisis viven expuestas a los elementos, cocinando sobre hogueras, bañándose en agua robada de fuentes y encontrando maneras de hacer sus necesidades sin baños públicos. A pesar de las dificultades, Karenis Álvarez, de 36 años, dijo que los 3 meses que pasó acampada aquí no han sido peores que la vida en Venezuela, donde los alimentos y la electricidad son escasos y los sistemas de educación y salud han colapsado. Tenemos un lugar para dormir, dijo Álvarez, incluso si es una tienda de campaña. El campamento en expansión ha provocado protestas de vecinos enojados que corean. La calle no es un refugio. Durante una manifestación reciente, cuando los organizadores se quejaron ante los periodistas locales de que los inmigrantes estaban haciendo que la zona fuera insegura. Y también ha provocado protestas de organizaciones humanitarias que imploran a México que haga más para proteger a las personas que atraviesan su territorio. Sobre todo se ha convertido en un símbolo de cómo un repunte de la migración global está transformando no solo la frontera en Estados Unidos, sino también las naciones al sur. En Costa Rica, los inmigrantes, en su mayoría nicaragüenses, representan el 10% de la población. En Panamá, las redes humanitarias se han visto tan abrumadas por los cientos de miles de migrantes en marcha que las autoridades han comenzado a trasladarlos hacia el norte en autobuses. Y en Colombia, casi 3 millones de venezolanos han buscado refugio en los últimos años. Otros 2 millones han aterrizado en Ecuador y en Perú. Y también las presiones son agudas en México, donde una serie de políticas de Estados Unidos en los últimos años han obligado a muchos migrantes a esperar durante periodos prolongados y donde los líderes están bajo la presión de sus homólogos estadounidenses para mantener a los migrantes alejados de la frontera. Las autoridades mexicanas han intensificado su aplicación de la ley en el norte del país, estableciendo una extensa red de puestos de control y deportando a migrantes de regreso a sus países de origen o enviándolos al sur en autobuses. Muchos migrantes dicen que la Ciudad de México, donde las acciones policiales son menos comunes, se siente más segura, pero como algunos refugios están abarrotados hasta 4 veces su capacidad, los migrantes han tenido que improvisar, levantando tiendas de campaña en varias partes de la metrópoli, incluida la Colonia Juárez. El campamento ha sido un tema de conversación frecuente para residentes de la Colonia Juárez desde hace mucho tiempo, como Idelbrano López, de 40 años, y dice, y cito, ver a los niños viviendo en las calles te entristece, dijo, y las condiciones insalubres del campo le hacen preocuparse por su propia familia. Dijo, y cito, como ser humano quiero ayudarlos, pero si seguimos ayudándolos es posible que se queden para siempre, dijo. Otros en el vecindario dijeron que las preocupaciones sobre los inmigrantes son una distracción del tema de lo que pasa con el gentrification. No nos da ningún problema, dijo Lorena Pérez, de 50 años. El verdadero problema aquí es el aumento de los costos. Isaac Contreras, un voluntario local que viene diariamente al campamento para enseñar arte a los niños que viven ahí, organizó recientemente una fiesta para los inmigrantes. Un restaurante donó comida y pasteles. Los niños cantaron canciones en criollo y algunos de los adultos bailaron. Contreras dijo que es importante que él y otros miembros de la comunidad conozcan a las personas que viven en su puerta. Somos vecinos, dijo Contreras. ¿Cómo vamos a crear una comunidad unidos? Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad. Me va a Y en esta nota del editorial de Los Angeles Times, el racismo es solo una de las razones por las que la pena de muerte está mal. Organizaciones de derechos humanos y los abogados defensores pidieron el mes pasado a la Corte Suprema de California que invalidara la pena de muerte en este estado por ser irremediablemente racista. Casi al mismo tiempo, el distrito del condado de Alameda, con la abogada Pamela Price, anunció que un juez federal le había ordenado revisar 35 casos que su oficina había manejado durante las últimas 3 décadas después de descubrir evidencia de que los fiscales excluían sistemáticamente a personas afroamericanas y judías de los jurados que escuchaban casos capitales. Tal como están escritas las leyes sobre la pena de muerte, son neutrales desde el punto de vista racial. ¿Es racista la pena de muerte? Por supuesto que lo es. La evidencia y la experiencia muestran que hay prejuicios raciales en juego en todos los niveles del sistema de justicia penal, desde el arresto hasta la selección del jurado y el veredicto. Las disparidades son particularmente evidentes en las sentencias de muerte. Los acusados afroamericanos tenían entre 4, 6 y 8 y 7 veces más probabilidades de ser condenados a muerte que otros acusados que enfrentaban cargos similares, según un estudio histórico de miles de condenas por asesinato y homicidio que data de 1978. Los latinos tenían entre 2 veces más probabilidades de ser condenados a muerte. La disparidad es aún mayor cuando el acusado era afroamericano o latino y la víctima era blanca o asiática. Todo esto está documentado, pero también es intuitivo, después de años de evidencia que muestra que los afroamericanos y los latinos son arrestados y sentenciados a penas de prisión más largas que los blancos por los mismos delitos. Es lógico que los mismos prejuicios aparezcan en las sentencias de muerte. La aparente exclusión de personas afroamericanas y judías de los jurados del condado de Alameda es sorprendente solo porque surgió evidencia de ello. La petición a la Corte Suprema contiene datos voluminosos sobre los prejuicios raciales en el sistema penal capital de California. Y el gobernador de California, Gavin Newsom, prometió que nadie sería ejecutado bajo su mandato y ordenó se desmantelaran el corredor de la muerte y la cámara de ejecución, pero la pena capital sigue vigente en California y los fiscales del distrito continúan utilizándola para arrancar injustamente declaraciones de culpabilidad de los acusados o para endurecer a los jurados. Los peticionarios que citan el racismo en las sentencias de muerte en California tienen razón y merecen crédito por identificar un ángulo de ataque que no solo es justo, sino que también puede funcionar. La tragedia es que es necesario que lo hagan. La pena de muerte es moralmente repugnante y manifiestamente injusta, incluso sin el largo y amplio historial de racismo en su aplicación. Nota de Los Angeles Times. Y en Estados Unidos se impone una multa de $649,000 a una empresa de Tennessee por emplear a menores de edad para limpiar mataderos. Esta nota de Democracy Now. Una empresa de limpieza con sede en el estado de Tennessee ha recibido una multa de $649,000 luego de que una investigación del Departamento de Trabajo de Estados Unidos reveló que había empleado al menos 2 docenas de menores, algunos de tan solo 13 años, para limpiar mataderos y plantas empacadoras de carne. La investigación concluyó que Fayette Janitorial Service había contratado a menores para trabajar en turnos nocturnos de limpieza, durante los cuales en ocasiones debían utilizar materiales corrosivos para limpiar equipos peligrosos del matadero en plantas de la ciudad de Sioux City, estado de Iowa, y de la ciudad Accomack, en el estado de Virginia. El lunes, la reportera del periódico The New York Times, Hannah Dreyer, ganó un premio Pulitzer por exponer cómo miles de niños y niñas migrantes, en su mayoría procedentes de México y de América Central, arriesgan sus vidas trabajando en plantas y fábricas empacadoras de carne. Y para poder escuchar esta entrevista completa y conocer más sobre el trabajo de menores, pueden escuchar las entrevistas en Democracy Now por internet del 8 de mayo de 2024. En el condado de Los Ángeles se reconsidera el tratamiento de adicciones para ampliar el servicio. Esta nota de Los Angeles Times. Gary Orgesi luchó con la decisión que tenía ante sí, sabiendo que una vida podría estar en sus manos. Era la tercera vez que la mujer consumía drogas o alcohol desde que llegó a CRI Help, que administra un centro residencial de 135 camas en el norte de Hollywood, donde se trata a personas por trastornos por uso de sustancias. CRI Help tenía que ser un lugar seguro para las personas que luchan contra sus adicciones. En el pasado, otros habían sido eliminados por menos dinero. Orgesi, el director clínico, tuvo la última palabra sobre si debía ser dada de alta. Examinó el archivo en su computadora y la mujer todavía lo estaba intentando. Le dijeron el personal de Cree Help. Ella no había compartido drogas con nadie y si se marchara, los riesgos de una sobredosis serían mayores que antes. Entonces Orechi decidió dejarla quedarse. Las cosas ya no pueden seguir como siempre, dijo más tarde el director ejecutivo Brandon Fernández en una reunión con el personal de Cree Help. Si alguien abandona el tratamiento y vuelve a consumir drogas de la misma manera que lo hacía antes, muy bien podría parecer que está muriendo. Entonces, ¿estaremos dispuestos a hacer algo diferente? Fernández había reunido al personal de Cree Help en su sala de conferencia del norte de Hollywood para hablar sobre una iniciativa del condado de Los Ángeles que podría remodelar tales decisiones y se llama Reaching the 95, alcanzando el 95%. Y su objetivo es llegar a más personas que las fracciones de angelinos que ya reciben tratamiento por adicción. En todo el país, más de 48 millones de personas padecen un trastorno por consumo de drogas o alcohol, según los últimos resultados de la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y Salud. Y solo 13 millones recibieron tratamiento el año anterior. Entre los que no recibieron tratamiento, aproximadamente 95% dijo que no creía que debería hacerlo. Esas cifras han chocado con el sombrío precio del fentanilo, un fármaco sintético especialmente potente que ha provocado la muerte en todo el país. En el condado de Los Ángeles, el número de muertes por sobredosis relacionada con el fentanilo se disparó entre 2016 y 2022, pasando de 109 a 1910, según un informe del condado. Y dice el director, no podemos simplemente adoptar el enfoque que hemos estado adoptando y asumir que todos quieren los servicios que ofrecemos. Su departamento ahora está tratando de presionar a los centros de tratamiento de adicciones para que cambien su enfoque, ofreciendo incentivos financieros para aquellos que cumplan con los requisitos de R95, entre ellos cambiar sus reglas para no expulsar automáticamente a las personas que tienen un lapso en el consumo de droga. Ahora, la adicción se entiende mucho más ampliamente como una condición médica, pero ¿cuánto de esa filosofía llega realmente al nivel del consejero? Creo que todavía es un trabajo en progreso, dijo Richard Rawson, que es el asesor principal de los programas integrados de abuso de sustancias de UCLA. Los expertos dicen que la parte del problema con la adicción es que el tratamiento de las adicciones lleva mucho tiempo separado del resto del sistema de salud. Y la vivienda hace que Los Ángeles sea menos habitable. Según una encuesta, el 60% de los angelinos, especialmente inquilinos y residentes jóvenes, han considerado abandonar la ciudad debido al costo. Esta nota de Los Ángeles Times. Según una encuesta, la mayoría de los votantes de Los Ángeles están considerando abandonar la ciudad porque la vivienda es demasiado cara. El hallazgo se produce tras años de insatisfacción con los abrumadores costos de la vivienda y está amenazando el futuro de la ciudad, ya que los adultos jóvenes y los inquilinos son los más propensos a considerar irse. Casi 3/4 de los inquilinos y menores de 35 años han considerado mudarse de Los Ángeles en comparación con el 37% de los propietarios y el 26% de personas mayores de 65 años. Según la encuesta realizada por el Instituto del Consejo Empresarial de Los Ángeles para Los Ángeles Times, En general, la encuesta encontró que el 60% de los angelinos han debatido abandonar la ciudad debido al creciente costo de la vivienda. Y el 35% dijo que ha considerado seriamente hacerlo. Los resultados de la encuesta reflejan lo que los votantes creen que es una injusticia fundamental en lo que respecta a la vivienda, dijo Aileen Cardona Arroyo, que es la vicepresidenta de Heart Research, que es la firma encuestadora de Washington, D.C., que administró la encuesta. Los angelinos, dijo, creen que están trabajando duro, pero aún no logran seguir el ritmo de los costos crecientes. Y aquí hay una cita, dice, la gente siente que está haciendo lo correcto, que tiene un trabajo, dice, yo hago mi parte. Entonces, ¿por qué tengo dificultades para pagar mis cuentas de vivienda? Dijo Cardona Arroyo. Es muy fácil entender e identificar que lo hace insostenible para las personas. La encuesta se conoce como la encuesta de la accesibilidad de vivienda del Instituto Lab 2024 en asociación con Los Angeles Times. Entrevistó a 600 votantes registrados en la ciudad en abril y los resultados sobre la vivienda fueron sorprendentes en comparación con los sentimientos positivos expresados por los encuestados sobre otros temas. Allen y otros participantes de los grupos focales mencionaron que los problemas de vivienda dominaban sus preocupaciones, lo que se reflejó en la encuesta. 7 de cada 10 encuestados dijeron que personalmente les resultaba difícil pagar una vivienda en la ciudad, incluido el 84% de los inquilinos y el 85% de los menores de 35 años. De acuerdo a Justice Allen, que es una inquilina de 28 años del Valle de San Fernando, dijo, la idea de una vivienda para el refugio más básico es probablemente para mí donde va el 95% de mi estrés. Dice, más del 40% de los encuestados dijeron que tuvieron que buscar otras fuentes de ingreso adicionales para costear una vivienda en los últimos 5 años. Aproximadamente una quinta parte dijo que no, que había agregado compañeros de cuarto o inquilinos para cubrir los costos o que se habían atrasado en los pagos del alquiler o la hipoteca. Un 6% adicional dijo que había vivido en automóviles o camiones o que no tenía hogar durante el tiempo de la entrevista. La encuesta es similar a otras de los últimos años sobre los desafíos de los altos costos de la vivienda. Una encuesta en la Escuela de Asuntos Públicos Luskin de UCLA encontró que casi 4 de cada 10 inquilinos en Los Ángeles están preocupados por perder sus hogares y quedarse sin hogar en los últimos años. Les canto y por eso les digo, ese güey no paga.

Y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano exige el recuento cada 2 años, lo que ayuda a determinar el número de personas sin hogar, pero también recopila información importante sobre dónde se reúne la gente y más sobre quiénes son y cuáles son sus necesidades, como cuántos son familias, cuántos son menores o si tienen alguna discapacidad. Los datos también juegan un papel importante en la cantidad de fondos que recibe el condado de los gobiernos estatales y federales. En esta ocasión había 347 familias, incluidas 685 niños y niñas entre las personas sin hogar contabilizadas, aunque la mayoría, 291, se encontraban en algún tipo de refugio, pero todavía se contaban 99 niños y niñas entre los que vivían en las calles. Aquí hay una cita de la supervisora del quinto distrito, Katrina Foley, y dice: al final del día estamos haciendo mucho y todavía no podemos resolver el problema, dijo la supervisora Katrina, y añadió: necesitamos analizar cuál es quizás la raíz del problema, y en gran parte es el costo de la vivienda, el acceso a un alquiler accesible y esa superación de las compensaciones y los salarios. Y la oferta, por supuesto, no es suficiente. Los funcionarios del condado dijeron que si bien el aumento de las personas sin hogar fue de 2 dígitos entre 2022 y 2024, si analizamos la situación anterior a la pandemia, las personas sin hogar solo aumentaron, dicen, alrededor del 7% desde el recuento de 2019, dicen. Entre los hallazgos más importantes en esta investigación se encuentra el verdadero retraso creado por la falta de capacidad de vivienda aquí en el condado de Orange. Foley dijo que le gustaría ver que más dólares del condado se destinen a la construcción de más viviendas. Y dice, y cito: necesitamos invertir en viviendas de apoyo permanentes, construir más viviendas de apoyo, y necesitamos sacar a más personas del refugio y llevarlas a esas viviendas. Ahí es donde se centraría nuestra inversión, dijo Foley. Y hemos tenido discusiones sobre cómo aumentar los fondos, pero ese no es un programa sobre el cual el condado tiene responsabilidad o autoridad exclusiva, porque es complicado, razón por la cual la construcción de viviendas lleva tanto tiempo, dijo el director ejecutivo del condado de Orange, Frank Kim. Las ciudades y las comunidades locales, dijo, deben respaldar el desarrollo de viviendas más accesibles y solidarias. Nota del Register del condado de Orange. Hola, buenos días. Mi nombre es Fermín Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana y regreso hoy para darles las nuevas noticias que están ocurriendo aquí en nuestro distrito. Primero, les queremos dar las felicidades a todas las mamás, porque sabemos que el 10 de mayo es el Día de las Mamás y sabemos que nos dan mucho apoyo y nos dan mucho amor todas las mamás del distrito, a toda nuestra comunidad, incluyendo nuestros estudiantes y nuestras escuelas. Así que queremos tomar un poquito de tiempo para felicitar a todas las mamás y agradecerles por todo lo que hacen por nuestros estudiantes de la comunidad. Y también les queremos recordar que ya vamos a terminar el año escolar. Este 31 de mayo va a ser el último día de las clases. Y ya viene muy pronto y les queremos dar todas las gracias a todas las familias y todo el personal que nos ha ayudado todo este año escolar a salir adelante para nuestros estudiantes, porque sabemos que nosotros solos no podemos hacer este trabajo que se toma toda la comunidad para poder asistir y educar a nuestros estudiantes. Así que muchas gracias a todos por este año escolar que vamos a terminar. Y también tenemos las graduaciones de las high schools que van a ser el 28 de mayo hasta el 30 de mayo. Si ustedes tienen niños que van a graduarse, pueden tener toda la información sobre

¿Me puede decir por qué lo está haciendo o por qué vino aquí al Centro Cultural a vender sus cosas? Porque vendo palomitas, chicharrones, donas y vendemos eso, pues. Ok. Sí. Nieve artesanía, artesanal. ¿Puedes invitarlos para el próximo mercadito y por qué estás aquí y qué es lo que vendes? Los invitamos a que vengan a consumir, a apoyar a los vendedores. Vendemos nieves artesanales. Wasted days and wasted nights. Sigan apoyando, vengan a apoyar a pequeños negocios comunitarios aquí en el mercadito Carrusel. You have me long. 18 de mayo. Deja polen, así que siempre estamos aquí en esta dirección para que vengan a consumir. Aquí hay tecuino, a ver ¿qué les tienes que decir para el próximo mercadito y por qué estás aquí, para qué los invitamos? Vamos a tener tecuino, siempre vamos a estar teniendo chocolate, ya está para que preparen en su casa. Como ya va a ser calor, es hora de este cuino. Rico. Nos vemos. ¿Me puedes decir qué vendes y por qué estás aquí en el mercadito y para cuándo? Tengo chilate, pulpa de tamarindo casera, tejidos. El próximo es para mayo. Mayo 18, el próximo mercadito que estaremos invitándolos a la artesanía, a comercio nacional, aquí local. Cualquier cosa tejida. ¿Qué tal? A nombre del Taller Artesanal Cultural Heriberto Ortega, aquí en el municipio de Metepec, Estado de México, en esta ocasión estamos en el taller del maestro Alfonso Bernal Peña, que nos hizo el favor de aceptar la invitación aquí en su taller de platicar sobre su historia como maestro en alfarería. Pero como siempre, antes de empezar, quiero mandar un afectuoso saludo a nuestros amigos y hermanos paisanos que viven del otro lado de la frontera, y en especial a las compañeras y compañeros de colaboraciones transnacionales del Centro Cultural de México en Santa Ana, California. Y también agradecer, como siempre, a Radio Santa Ana por permitirnos compartir esta plática en voz del maestro Poncho, como lo conocemos sus amigos. Maestro Poncho, gracias por aceptar la invitación y compartir tu historia como maestro en alfarería. Y nos gustaría que nos platicaras cómo fueron tus inicios como maestro aquí en el oficio de la alfarería. Sí, el oficio empezó desde muy chico. Por la situación de los padres, que a veces no tenían, ¿sí?, para mantener a varios hijos. Entonces fue cuando empezamos a trabajar desde muy chicos, como a los 11, 12 años más o menos, que cuando empezamos a trabajar esto. El oficio de la alfarería. Sí, aparte de lo que nos estás comentando, ¿tus papás trabajaban también en este oficio? Sí, mi papá trabajó un tiempo, él hacía ollitas, cazuelas también. Sí. Siempre también el trabajo en el barro. Sí, que por cierto, las ollas ya casi no se hacen. No, ¿verdad? ya nadie las hace, se acabó todo. Ya pasó la historia. Sí, ya pasó la historia. Y también el oficio de la alfarería, ¿verdad? Está difícil. Sí, sí, está muy difícil por la competencia que hay ya. Para ahorita el alfarero de Metepec ya está muy difícil. Y también pues ya somos pocos. Ya son pocas familias. Sí, ya somos pocos. Y está muy difícil ya también esto de la alfarería de Metepec. Sí, porque anteriormente la mayoría que trabaja el barro se dedicaba a la alfarería, ¿verdad? Sí. Y eran pocas personas a la artesanía. Sí, eran muchos alfarero, sí. Pero ya se están acabando. ¿Y a qué se debe, a qué crees que se deba que ya no haya tanto maestro en alfarería? Pues la competencia también es lo que nos ha bajado las ventas. Ajá. Viene cazuela de otros lados que la dan más barata que la de aquí. Y pues la cazuela de aquí es la mejor que la de otros lados. ¿Es mejor por porque es más gruesa, o el barro es más resistente, o por qué? Porque el barro es más resistente. Ajá. Es más resistente, es más rústico y más resistente. Sí. Es lo que aguanta más el fuego, esta cazuela. ¿Y en qué ha influido el cambio de greta a esmalte? Pues supuestamente la gente dice que por el plomo. O sea, la greta contiene plomo. Plomo. Pero esa greta se funde toda en el horno, porque llega como a 1100 grados, o sea, el fuego. Sí. O sea, la funde todo eso. Sí, para que se cristalice. Para que se cristalice. Y digo, pues no creo que haga mal eso. Pero bueno, en fin. Se cambió un poco la grita por el... ¿cómo sabes? Por el esmalte. Por el esmalte. Sí, sí, es que anteriormente, antes de lo del esmalte, pues era común utilizar la greta. Ajá, sí. Que es un material que a cierta temperatura, que es arriba de 1000 grados, cuando alcanza el máximo 1200 grados ya se cristaliza, ¿verdad? Claro, sí, se cristaliza. Sí, pero sí contiene plomo. Pero el plomo, pues todo, siempre se ha con, bueno, las cazuelas en que se ha hecho la comida, pues siempre han tenido plomo y no nadie ha muerto de plomo, no, ¿verdad? No, no ha pasado nada de eso, hasta ahorita no ha pasado nada. Sí, sí, porque son cantidades muy pequeñas que se desprende de este plomo en la cazuela, ¿verdad? Sí, pero no, casi no se desprende, porque toda, se cristaliza todo. Sí, y ahora pues ahora la gente ya quiere, bueno, en algunas partes tienen preferencia por el esmalte, ¿verdad? Por el esmalte, sí. Sí, y es más costoso, ¿no? ¿O es lo mismo? Pues casi viene siendo lo mismo, lo que pasa que varía la diferencia entre grieta y esmalte. Sí. La grieta le da un poco más de brillo que el esmalte. Ajá. Es más opaco, y entonces cambia poco. Y Sí, también dentro del horno, en el momento, porque son dos quemas, ¿verdad? Para hacer el vidriado, ¿verdad? Sí, son dos quemas, de primer fuego le llamamos y de segundo. Sí, porque platicaba yo con otra maestra que dice que son es mucho tiempo, ¿verdad? Muchas horas que se lleva las quemas. Sí, prácticamente es casi todo el día desde que se echa a secar y a armar el horno. Y en lo que prende y hasta que sale, es prácticamente casi todo el día. Sí, y aparte de eso, la cazuela dentro de que está vidriada a base de greta, pues se tiene que sacar casi al rojo vivo, ¿verdad? Pues no, porque lo dejamos que se enfríe. ¿Un poquito? Sí, que se enfríe un poco para sacarla. Porque anteriormente, con otros maestros que trabajé, pues después de que ya estaba cristalizado, pues se le quitaba la leña, ¿verdad? Para que se enfriara un poquito. Sí, para que se enfríe. Y luego se utilizaban paletas o ganchos. Uh-huh, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Sí, pero corría el riesgo de que se pegaban. Sí, eso era antes, pero ahora ya ya no, ahora lo dejamos que se enfríe para que sí sacar las piezas. Sí, porque anteriormente así se hacían las quemas. Así se hacían las quemas sí. Antes, sí. Y ahora con los nuevos hornos que hay, pues ya son a base de gas, ¿verdad? A base de gas. Y ya se ponen separadores, ¿no? ¿O qué? Primero era gas. Ajá. Ahora es pura leña. ¿También? Es la ventaja que es pura leña y la comida. Bueno, o sea, la cazuela sale bien. No se le pega el humo, o sea, no sabe a cochambre nada. Sí. Y separadores no, o sea, uno cuando va armando el horno, sí. Más o menos debe de dejarles un espacio. Una estancia de un centímetro y medio para que no se lleguen a pegar. Sí. Sí, y la desventaja también que hay en este oficio de las cazuelas es de que si una cazuela se fractura, pues ya casi no sirve, ¿verdad? No, ¿no? Prácticamente ya no sirve para nada. Y son dos quemas que se hacen que ya no. Sí, ahí son las pérdidas. Ahí son las pérdidas. Pérdidas. No tiene otra utilidad, ¿verdad? No. No, ya no. No, ya no. Eso ya sí, no sirve. Ya va para la basura. Va para la basura todo eso. Sí, exactamente. Y también yo creo que es una de las razones por la que mucha gente también se dedica a otra cosa, ¿no? Porque son pérdidas, ¿verdad? Sí, son pérdidas y por eso mucha gente también dejó de ser alfarero porque a veces no conviene. No conviene y mejor buscan otro trabajo donde sí les convenga. Y aquí, ¿en dónde venden su producto? Pues aquí lo quemamos y vienen por él. Y hay gente que viene a hacer. Sí, hay gente que viene a comprar para volver a revender. Ah, o sea, son revendedores. Revendedores, exactamente. Pero sí. Los productores somos nosotros. Y también, lógico, es otro precio para ellos, ¿no? Ah, sí, claro, es otro precio, sí. Sí. Sí. ¿Y aquí en el mercado tienen locales? Sí, ¿no? Sí, claro, que hay unos locales en el mercado. De aquí de Metepec. Aquí Metepec tiene su mercado artesanal y ahí se exhiben sus piezas, ¿verdad? Sí, hay unas piezas que se exhiben ahí en el mercado. Bueno, maestro, pues para nosotros es un placer y un orgullo de que nos hayas aceptado la invitación y nos hayas compartido tu historia, ¿no? Como maestro en la alfarería. Y pues no me queda más que agradecer a Radio Santana por habernos permitido compartir esta historia y transmitirla. Y como siempre, mando un saludo a todos los que nos hacen el favor de escuchar y ver. Y pues algo que quieras comentar, ya nada más al final. No, pues les damos las gracias que estén fijándose en nosotros, en los artesanos y promover el oficio. Claro. Bueno, pues eso es todo. Gracias. Adiós. Falleció don Andrés Vega, gran jaranero, guardián del son jarocho, a los 93 años. Nota de la jornada. En el amanecer del jueves 9 de mayo, don Andrés Vega Delfín, considerado uno de los músicos más importantes en el mundo por mantener viva la gran tradición de la música clásica de Veracruz, el son jarocho, falleció a los 93 años frente al paisaje que engalana su hogar en la ranchería de Boca de San Miguel, en municipio de Tlacotalpan, Veracruz, y comenzaron de inmediato a sonar en su rancho las jaranas y los versos como este. Se despide la neblina cuando entra el amanecer. Don Andrés Vega, con Esteban Utrera, completó una dinastía de grandes músicos, cuyo número rebasa ya el centenar, repartidos por el mundo. De hecho, el son jarocho tradicional estaba en vías de extinción cuando Andrés Vega comenzó a revivir ese legado cultural. Sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, sus bisnietos, hoy son conocidos en el mundo como los Vega. Es una familia musical como fue la familia Bach en Alemania. Los Vega, junto con los Utrera, fueron reconocidos con el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Don Andrés, su hijo Octavio, su esposa Ermelinda y sus nietos Raquel y Claudio acudieron a Los Pinos el 27 de noviembre de 2012 para recibir el galardón en la ceremonia a la que fueron convocados de manera apresurada la noche anterior. En entrevista para La Jornada, don Andrés Vega dijo a la reportera Mónica Mateos Vega, cito, un mundo sin música no sería mundo. Hay mucha alegría de todo, pero a mí lo que siempre me fascinó fue el son jarocho campesino. Muy niño conocí el son tradicional de las tarimas. Las personas amanecían en el fandango y anochecía y volvía a hacerse el fandango. No hay que dejar morir al son jarocho, hay que seguir reviviéndolo, sobre todo como era antes. Don Andrés, quien ha recorrido el país y el mundo como guitarrero del grupo Mono Blanco, fue campesino, arriero, pescador ribereño y vendedor de carbón. Casi no tuvo instrucción, pero aprendió el son de sus mayores. Y cito, tenemos la música regada en la sangre, dijo. A ninguno de mis hijos enseñé a tocar. Ellos por la emoción lo hicieron y ni les costó trabajo. Cuando yo era chamaco, así empecé. Un amigo de mi padre, andando por el campo, encontró los restos de un caballo y pensó, le voy a llevar la mandíbula al hijo de Mario para que la toque como güiro. Y ese fue mi primer ensayo. Luego aprendí a la jarana y no me costó ningún trabajo. Rapidito, rapidito aprendí. Todos mis hijos fueron iguales. Traían ya la música en la cabeza. Y fue en la década de los años 80 cuando resurgió el fandango en una primera etapa gracias a don Esteban Utrera y a don Andrés Vega, cuya notable trayectoria artística dio lugar a que en 2007 el gobierno de Veracruz creara la medalla Andrés Vega Delfín, la cual se otorga anualmente a los mejores músicos tradicionales de la región en la fiesta de la Candelaria en Tlacotalpan. Los hijos de don Andrés encabezan ahora el árbol genealógico, Octavio con el grupo Mono Blanco, Tereso con el grupo Son de Madera, los nietos como los Vega, una nieta Raquel en el grupo de Caña Dulce, Caña Brava. Marta, hija de don Andrés, es la mejor bailadora de fandango en la actualidad. El sábado 6 de octubre de 2018, don Andrés y su familia trasladaron el fandango al Teatro de la Ciudad, en la capital mexicana, durante 3 horas y media. En un momento dado de ese fandango, a Tereso Vega, ese Stevie Ray Vaughan, jarocho, no le salió la voz de la emoción, brotaron lágrimas de entre sus párpados y se disculpó de dos maneras. La primera, dijo, y cito, perdonen las lágrimas, pero son de emoción. La segunda, emitió cantares de potencia de cíclope, voz de volcán ronco, y rasgó su jarana, cual minotaurio en su laberinto. Después entabló diálogo de filósofos con Ramón Gutiérrez, cuya guitarra de son puso a girar los planetas en medio del butaquerío que deliraba de alegría. Don Andrés Vega, sentado en su sillón, tocó su guitarra de son en una descripción magistral que está registrada en el disco compactado titulado Laguna Prieta, volumen 1, publicado por la disquera independiente Los Vega. Esa música ha sido considerada con desparpajo con expertos como la versión jarocha de El clave bien temperado de Bach, no por comparar a dos músicos incomparables, sino sencillamente porque la música de ambos produce sensaciones semejantes, estados de ánimo serenos, alegría y asombro. Ambos Bach y Vega proporcionan alegría, gozo, salud y tranquilidad de mente y alma a quien la escucha. El amanecer de este jueves 9 de mayo, el paisaje de la ranchería de Boca de San Miguel, en Veracruz, vio despedirse la neblina cuando entró el amanecer y luego se convirtió así, el cielo en el horizonte está encendido de hoguera. Esta nota de La Jornada. Thank you. añoran a Guaymas y al Cabo San Lucas, La Paz, Manzanillo y también Mazatlán.